pretendo esperar. Por esa boquita que al besarme me vuelve loco, por esos ojitos que me hacen enamorada. Cada noche al acostarme yo siento